Bueno, la mega minería, por las características propias que tiene, es de imposible control, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, si bien nos ponen mal, nos enfurecen, la verdad que no nos sorprenden, ¿no? La mega minería tiene estas características en cualquier parte del mundo donde se desarrolla, con una altísima conflictividad ambiental y también social, cultural, económica, etcétera, ¿no? Enrique, queríamos preguntarte, más que nada, digamos, de la noticia por ahí, un poco una de las más fresquitas que estaba dando vueltas, que era la de la denuncia que hicieron junto a Diego Seguí y el allanamiento del Ministerio de Medio Ambiente que se hizo ayer, según tenemos entendido. ¿Qué tenías para contarnos sobre eso? ¿Cuáles eran las novedades? Bueno, nosotros hicimos una denuncia como abogados de la Asamblea Hacha No Se Toca, ¿no? Junto a Diego Seguí. Ahí nosotros venimos pidiendo hace bastante tiempo la violación de la ley de glaciares, ¿no? La flagrante violación de la ley de glaciares por parte de la mina Veladero de Bardic, ¿no? Esto lo venimos persiguiendo hace muchísimo tiempo y bueno, y hemos logrado ayer a la mañana que el juez Casanero ordene un allanamiento del Ministerio de Ambiente y en Yanila, Mendoza. Yanir es el Instituto Argentino de Nivología, el que está a cargo del inventario de la Ley de Glaciares. Bueno, que se allane y se retire documentación importante relacionada con eso, con el cumplimiento no de esa ley, que recordemos el año 2010, ¿no? Enrique, esos estudios que decís que llevaron, tengo entendido que admiten que Barrick admite que la ley de glaciares no se cumple. Aparte también hay otro estudio del Yanigila en donde dicen que el concepto de glaciar ha sido modificado en estos últimos años y que por eso el glaciar que Barrick ha roto para llevar a cabo su mina no entraría dentro de lo que admite el Yanigila, ¿no? ¿Es así? Sí, hay varias cosas. Una, que cuando Barrick hace su informe de impacto ambiental es bastante antes de la existencia de la ley glaciares, y en ese propio informe, en los mapas y en las descripciones que hace, admite que están en sobre glaciares y ambiente periglaciar. Eso hace que por eso fueron los más férreos opositores a la existencia de la norma. Y después, bueno, hay una problemática relacionada con eso. La ley de glaciares tiene definiciones legales, taxativas, y hubo un intento ahí del Poder Ejecutivo de tratar de achicar esas definiciones mediante una resolución, es decir, algo que no se puede, que es inconstitucional por violar una ley. Pero bueno, todo esto también fue parte de la investigación que está haciendo Casanero, ¿no? Enrique, te pregunto vos decías que la megaminería, así como se conoce, casi que es imposible su control, que tenga forma de controlarse. A todo esto aparece supuestamente la cuestión del oficialismo de las distintas provincias, diciendo todo lo que la megaminería les viene a traer a la provincia y que ir en contra de todo esto, es ir en contra del desarrollo, en contra del progreso, es como el argumento que más se utiliza. Te pregunto en la cuestión legal, en la cuestión jurídica donde vos te movés, la cuestión de los aparatos de abogados, me imagino el bufete de abogados que deben tener semejantes multinacionales, ¿cómo se da esa pelea para poder de alguna manera que la ley, hoy decías vos, hoy tenemos una buena, pero son un montón de cuestiones que pasan, y de qué manera se para uno con para que la ley también le dé al pueblo, en este caso de San Juan, un poco más de bolilla, digamos? Y bueno, es una pelea muy dispar, ¿no? Así como la del pueblo de Hachal, que está ahí poniendo el cuerpo, tiene una pelea muy dispar con una de las empresas más grandes del planeta, ¿no? Como es Barry, contra el gobierno nacional, contra el gobierno provincial. Realmente es bastante complejo, pero bueno, hay una constante y hay una constancia, digo, y la gente está defendiendo sus territorios, lo que hace que se logren algunas cosas, ¿no? Te queríamos preguntar qué podíamos esperar del juez Casanello en relación a cómo viene la causa y a los accionares previos que ha tenido, las intervenciones previas que ha tenido el juez qué es lo que ustedes ven. Bueno, yo creo que hay una construcción sobre Casanello que no condice con la realidad, ¿no? Casanello, la verdad que ha sido, miren que yo tengo mucha experiencia y mucha actividad judicial en relación al ambiente, y la verdad que fue uno de los jueces que más ha actuado de manera independiente, ¿no? Soportando las presiones enormes que pone Barrick sobre la justicia. Es un juez que realmente ha avanzado como nunca, ha aceptado como querellante a la Asamblea Hacha No Se Toca, ha permitido el ingreso de, por primera vez en la historia, de un experto independiente como fue Robert Morán hace unos meses, que subió a la mina por primera vez. Es decir, y ahora, bueno, este allanamiento, ¿no? Nosotros realmente nos da gran confianza, Casarino, ¿no? Como nunca hemos avanzado. Enrique, ahora, ¿cómo seguiría la denuncia que hicieron? Ya que, si bien Veladero está cerrada actualmente, supuestamente en 2 semanas tienen intenciones de continuar. ¿Cómo seguiría ahora a partir de la denuncia que hicieron? Bueno, nuestra lucha es por el cumplimiento de la ley de glaciares y ahí estamos apuntando todos nuestros cañones, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. La ley de glaciares es taxativa y concreta, que no permite la actividad minera en esos lugares y obliga a su cierre. Así que, bueno, eso es lo que estamos persiguiendo. Enrique, una preguntita más quería hacerte. Hace un tiempo también habíamos charlado acá en la columna que hacemos todos los miércoles desde Tinta Verde sobre el conflicto el problema que hay con el basurero que una minera que opera en Chile, digamos, el basurero La Escombrera, que está del lado argentino, sí. Y que tengo entendido que ustedes habían también tenido una acción, sí, ahí con ese tema. ¿Qué había pasado con eso? ¿Cómo venía ese tema? ¿En qué quedó? Bueno, eso es una verdadera locura, ¿no? Una minera que trabaja del lado chileno creó una escombrera, es decir, un mega basurero en territorio argentino, del lado argentino, de 50 hectáreas. 50 hectáreas son 50 manzanas, de 70 metros de alto. Son 55 millones de toneladas de residuos. Una verdadera locura que de alguna manera fue consentido en su momento por el gobierno de San Juan. Y nosotros que fuimos, sí, viajamos a San Juan a cuestionar judicialmente y también públicamente ese acuerdo que de alguna manera consentía la creación de ese basurero y a exigir su inmediato levantamiento por parte de la empresa chilena, ¿no? Que se lo lleve y que haga el tratamiento que tenga que hacer, pero que no lo deje el lado argentino, ¿no? Claramente. Y también una reunión conjunta en el Senado donde estuvieron el vicecanciller, es decir, el tema ya se ha convertido en un problema entre países, ¿no? Y bueno, esperemos que se pueda resolver rápido. Pensemos que esa escombrera lo peor que hace es el drenaje ácido. Drenaje ácido que puede durar cientos de años, ¿no? Enrique, ¿también se da invertido esto de que el lado de argentino usa el suelo chileno como basurero? No, yo no conozco. No. Sí. Bien, no por eso, porque hay también una cuestión ahí, ¿viste? De qué manera esa frontera, que no sé, son 12, 15, 20 kilómetros, creo que hay de distancia, donde se mueve y queda todo un límite muy fino. No sé si tenemos alguna más. Sí, Enrique, por último, para finalizar, ¿qué análisis haces vos de lo que dejó los últimos años de gobierno y de lo que viene esta matriz de producción, estos intentos de traer nuevas inversiones? El otro día en el Mini Davos vimos que muchos gobernadores vendieron a sus provincias hablando de que vengan a invertir, tenemos como 15 o más o 20 o 30 proyectos de mega minería en diferentes lugares, en Chubut, en San Juan, en La Rioja. Digo, ¿qué nos queda a nosotros como periodistas, a ustedes como abogados, a la Asamblea de Hachal? Obviamente seguir luchando, seguir intentando agarrar estas leyes que pueden estar de nuestro lado, pero digo, ¿cómo hacemos nosotros para seguir mañana? Porque el gobernador de San Juan, Uñac, ha podido frenarla por el momento, pero hay mucha presión, hay mucho lobby de empresarios y siguen las supuestas inversiones y la llegada de los dólares por algo que es completamente lo contrario a lo que venimos pidiendo. Bueno, lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Hay una vuelta de tuerca, ¿no? Si bien nosotros fuimos muy críticos al kirchnerismo, donde creemos que ha avanzado o se ha profundizado el modelo extractivista, ahora creemos que, como dije recién, una especie de vuelta de tuerca muy importante, con un gobierno nacional que está metiendo presión en las provincias para que ingresen estas figuras extremas del extractivismo, ¿no? Como en Mendoza, en Chubut, en distintas partes en La Rioja también. Es decir, lugares donde hay resistencia social, sin embargo, eso no interesa y van con eso. Van buscando que pueda ingresar, por ejemplo, en este caso, la mega minería. Así que lo vemos con muchísima preocupación y creemos que se avecina una gran conflictividad social, ¿no? Porque esos son lugares de resistencia histórico. Chubut fue pionera de la lucha antiminera en Argentina. Mendoza tiene una relación con el agua como nadie más tiene en el país, es decir, lo llevan en su ADN, y es multitudinario esa asamblea. Y La Rioja, bueno, tenemos Famatina, mejor que la, ya no hay nada para decir, ¿no? Después de decir Famatina. Así que lo vemos con una preocupación y temiendo conflictividad social, ¿no?